lejanía. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esposo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría, y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Está llorando, pobrecita. Pues hola. Buenas, que son tardes, noches. Yo soy Berenice Boom y vamos a empezar este programa que es del Tingo al Tango. Me están sacando canas verdes de una vez. Todavía no empieza el programa y ya tengo aquí reclamos y todo. Pero está bien, así es este pedo. Si quieren saber es Jet. En fin, el tema del día de hoy, que se me ocurrió a mí, totalmente a mí, es de transportes, ¿ok? Es de carros, de trenes, de aviones, de naves espaciales, yo qué sé, todo tipo de transportes. Esa va a ser el tipo de música que vamos a poner. Así que si tú te sabes una que quieras que pongamos que tenga que ver con el transporte, pues me la dices, la busco y la ponemos. Y si te llamas Yeto y te apellidas Maximus, entonces me pides la canción, la escucho y luego después de haberla escuchado la ponemos. ¿Va que va? Así que bueno, acabamos de escuchar Adelita. Yo creo que más adelante la voy a repetir porque me gusta mucho. Que prácticamente la siguen porque se fue con otro, la siguen por mar y tierra y todo el pedo, ¿no? En fin, la siguiente canción que les pongo, una así media tranquilona. ¿Qué será? Oh, mira esta. Esta es de Alejandro Sanz, que habla de un accidente automovilístico. Así que ahí se las dejo. Y regreso, apenas me estoy conectando en el Facebook ya estoy. Pero me estoy conectando al Skype, que es fusión-207. Te puedes conectar ahí. Y pues ya. ¿Ok? Así que bueno, ahí se les dejo y regreso. Yo no siento nada. presiento que a chorros escapa la magia de mi alma gastada. Ella en la calle tirada, algunas sirenas lejanas que suenan en la noche olvidadas. Veloz caballo de acero, gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo. El gris de la carretera dibujando su melena. Y la luz se le apagó. Su voz se le apagó. Tanto que tengo miedo, la ambulancia vola entre la vida y la muerte. Pensaba que echaba tanto de menos su casa, amarga risa en la cama. Imagina que es una diana con todas esas agujas clavadas. Bromea sobre su suerte, le hace sentirse más fuerte. Entre la vida y la muerte se piensa tan diferente. Y la luz se le apagó. Yeah. Y su voz se le apagó. Este trabajo de ser locutora es muy difícil, ¿sí? Sobre todo cuando los escuchas no escuchan, ¿no? Más bien no ponen atención. Me están preguntando el mismísimo Ultrasón que ya está escuchando y al cual le mando un beso. Me está preguntando, ¿y esa canción qué tiene que ver con el transporte? O sea, hubo un accidente, llega la ambulancia, el carro chocó, la vieja se murió. O sea, tiene que ver con el carro. Lo principal es el carro, es el accidente que hubo con el carro, ¿no? Dios, pero bueno, ¿quieren otra canción que sí tenga que ver más con el transporte? Es esta clásica del rock en español que es de Los Prisioneros y se llama Tren al Sur. Este sí, si me dicen, pero ¿cómo, no? O sea, es un tren, güey, para empezar. Y lo que repite una y otra vez es Tren al Sur. Así que bueno, tiene que ver pues, prácticamente con el transporte. De hecho, esta fue la primera canción que pensé cuando dije que el programa iba a ser de transporte. Dije, Tren al Sur, esa. Así que bueno, ahí se las dejo. Yo regreso. Recuerden que ya estoy en el Skype. Todavía no puedo recibir llamadas porque soy un poco inútil. Pero un día de estos, ¿no? Se va a poder recibir llamadas del Skype. Si no, pues estoy en Second Life, me puedes buscar como Berenice Boom, y si no, pues en el Face. Así que bueno, ay, hablando de transportes, oigan. No nos escucha. Está pasando un helicóptero. No hay ninguna canción del helicóptero, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo esta y busco canción de helicópteros. Ahí está.

Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a key? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella, ella se vino. Hace todo, de todo, de todo, de todo. Dice. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. La camina musa, ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. No se me hace tan, tan fea. No me gusta el reggaetón, para ser sincera. Pero creo que lo he escuchado tanto que ya le agarré cariño. En fin, no, el tema de hoy no es sobre los taxis, sino sobre todo el transporte. Ya pusimos, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto el carro. Pusimos el cacharrito y la carcacha. Y pusimos sobre el tren. Ahora tocó esto del taxi, que pues es igual que el carro, pero bueno. Pero saben también que es otro tipo de transporte, el caballo. Así que vamos a poner como dos canciones, o sí, creo que es una o dos canciones. La primera es de Bronco y se llama, ¿dónde está? Bronco. Amigo Bronco, que esta es sobre un caballo que se murió. En fin, un saludo a Jonathan Woodgett, que ya nos está escuchando, a Yeto, a Ultrazoom, a Gracie, a mi mamá y a no sé quién más está escuchando. Pero si te quieres comunicar conmigo, ya sabes que te puedes comunicar a través del Skype, que es fusion-207, o me puedes buscar en Second Life, que me llamo Berenice Boom, y me parece que ya... Estoy conectada en Facebook, si también me tienes ahí agregada al Facebook, pues ahí me vas a ver conectada. Ok, ahora sí vamos a ponerle play a esta canción que es de Bronco sobre caballo. Ahí está. Amigo Bronco, se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Para volver a hacer camino, para correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar, pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Mi amigo el Bronco, fíjate que me pasaron un link, Ultra me pasó un link de una canción que la verdad es que me gusta mucho y fue una de mis canciones favoritas de cuando era joven y bella, pero en realidad no me acordaba de ella. Cuando estuve buscando las canciones no me acordé de esta. Esta es Maldita Vecindad y se llama El Cocodrilo, que también es, la voy a poner ahorita porque acaban de pasar dos canciones de Taxi y esta pues es pan con lo mismo, es otro Taxi, pero pues viejito. Así que ahí se los dejo. Bueno, que si le pongo play igual y si la pueden escuchar. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Thank you. El cocodrilo en la calle es la memoria y las historias de la gran ciudad. El pato es el chofer y Juan Orón y Tongo Lele viajan con él. El mapo del ruletero de Pérez Prado suena a todo lo que da la radio. Al paso del coco aquel vato recuerda los bailes del Balalaika y del Waikiki. Una viejita le dice, dice a su nieta, en uno igual a tu abuelo conocí. La gente lo miraba pasar. ¿De quién es esa rampla? Tantos recuerdos trae. El Iquiriqui, el saca la cachimba. El Iquiriqui, el saca la cachimba. Estuvo Maldita Vecindad con el Cocodrilo. Ay, mira, me estoy escuchando. Dejen, permítanme tantito. Que tengo un sonido medio raro. Me estoy escuchando, me voy a confundir. Y mi voz me encanta, pero me confunde si la escucho. Hija, ese es otro medio de transporte. Lo que acaban de escuchar es una patineta. Bueno, ahorita me acaban de pedir una canción que se me hizo muy curiosa, es de Viruta y Capulina. No, sí la encontré, sí la bajé, pero se escucha media rara, así que la estoy subiendo el volumen y la quiero poner en realidad porque me da curiosidad. Así que vamos a guardarla. Ahí está. Miras, les aviso que la página, no sé por qué les aviso ahorita si no estoy preparada, vamos a ver. La página de internet de la radio es, verán, es algo que empieza confusión. Y ahorita ultra, ay, ya te he dicho cuál es la página. Sí, se me olvida, qué pedo. Verán. Ahora que si me la pones en chinga. Pero no voy a dejar de hablar hasta darles la página de internet, así que se esperan. Gracias. Sería más fácil que fuera nomás radiofusión.com. Ahí está. Ahora sí, la página de internet es fusion207.blogspot.mx. Ahí puedes ver los programas, los locutores y sobre todo el horario, que hay diferentes locutores, diferentes programas y más adelante les vamos a decir exactamente cuál es el horario, ¿ok? Entonces es fusion207.blogspot.mx, así que vayan y chequenlo. Y el Skype es fusion-207. ¿Ya? ¿Bien? Ok, ahora sí. Ahora sí vamos a ponerles la canción esta que acabo de bajar. Segundo. Bueno. Esto es Viruta y Capulina con... Yo creo que voy a terminar poniéndoselas al rato. Ahí está, a ver. Si es que se escucha. Me voy a callar y vamos a ver si sí se escucha, ¿va? Ok, ahí está. Pues no, no se escucha. Así que bueno, vamos a poner otra canción y regresamos con la Viruta y Capulina. Ya la quería escuchar, ni modo. En fin, esta siguiente canción, si le ponen atención, Se trata de un viaje espacial y van en la nave y hasta se escuchan los efectos de cuando está despegando, ¿no? Así que bueno, es Enrique Bunbury y se llama Lady Blue Aida. Ignition 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition 2, 1, 0, ignition, Lady Blue. estas son las últimas cosas, pues estas son las últimas cosas. Estas son las últimas cosas. Y no vuelven jamás. Y no vuelven jamás. Y no vuelven jamás. Desaparecen una a una. Y no vuelven jamás. Desaparecen una a una. Desaparecen una a una. Y no vuelven jamás. Y no vuelven jamás. Estas son las últimas cosas. Pues me parece que ahora sí ya encontré la de la carcachita de Viruta y Capulina. Así que hay que poner atención ahí. Yo tengo la carcachita más cuidadita y singular. Y aunque anda puja que puja, nadie le empuja para arrancar. Le fallan los frenos, no gire el cigüeñal. Le faltan bien los anillos, 12 tornillos y un pedal. A veces no parece resistir, más cuando hay pendientes que subir. Más luego de bajadita que ligerita quiere ir. Más luego de bajadita que ligerita quiere ir. Paso con mi carcacha, cada muchacha que me ve se pone color de pesa, de la cabeza hasta los pies. Les gusta su línea y el modo de correr, y el tipo tan arrogante, tan elegante del chofer. Si tiene usted un poco de valor y quiere ir camino del amor, se sube pero a poquina, pa' gasolina, por favor. Se sube pero a poquina, pa' gasolina, por favor. Se sube pero a poquina, pa' gasolina, por favor. Está chistosa. Oh, es que a mí me gusta. Bueno, la siguiente canción también me costó un poquito por una razón. No sé ni por qué, la verdad. Pero tuve problemitas para que se escuchara más o menos bien. Y es un clásico. Es el Tri y es ADO. Así que ahí se las dejo. Nomás permítanme un segundo. Ahí está. Según yo. A ver. No, esa no. A ver, ahí está. Ahora sí, ahí se los dejo. Espero que ya se escuche un poquito mejor. Le tuve que subir el volumen. Y pues a ver cómo se escucha. Ahí está. Mi novia me... cubanos, a mi chica mete mano, yo soy feliz que nunca. Me pasó el dato un amigo español que cuando le dije que iba a hacer el programa sobre transportes dijo, ah, yo me sé una canción y la verdad es que está bien padre, yo no sé por qué no la había escuchado antes, hasta yo quiero un camión con decirles eso. En fin, eso fue Loquillo, se llama obviamente Quiero un camión, porque pues es prácticamente todo lo que dijo. En fin, ya se nos fue una hora de programa, faltan muchísimas canciones que tengo aquí, por ejemplo, Cruz de Olvido, Súbete a mi moto, Barco a Venus, tengo muchísimas canciones y muy poco tiempo, así que voy a escoger de todas las que tengo las que más me gustan, y esta, porque ya hablamos de caballos, de carros, de taxis, de trenes, ¿de qué más? Me parece que ya, pero falta aviones y falta barcos. Así que la siguiente canción es Perdido en un barco de Maná. Y ahorita les pongo una de aviones, ¿va que va? Estás escuchando Del Tingo al Tango en esto que es Radio Fusión. Así que no le cambies y seguimos con canciones de transportes. Ahí está. Si es que se escucha, ¿no? No se escucha. A ver, vamos a ponerla del otro lado. Espérense. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino presente. A lo mejor esto es un error o es que tengo suerte. Yo solo aquí, ¿o qué va a suceder? Suceder. canción. Ahora, porque se nos está haciendo muy tarde, nomás nos quedan 45 minutos y veo un montón de canciones y digo, ¿cuál pongo? ¿Cuál pongo? Así que luego nos vamos con la siguiente. Ah, no, pírense. Ya nos está escuchando Alberto, así que Alberto, te mando un besote. ¡Mua! Espero que lo estés escuchando porque se fue a hacer cosas. Así que, pero está la red prendida, así que te mando un besote. Gracias por escuchar. Y pues bueno, estamos hablando sobre canciones de transporte. Por si se te ocurre una canción, me la pides y pues la ponemos. La siguiente canción es en inglés, porque si se fijan, no hemos puesto nada en inglés. Pero es una clásica y la tenía que poner porque no hay muchas canciones que hablen sobre submarinos. Así que esta es Yellow Submarine de los Beatles, así que ahí se las dejo y pues ahorita regreso, ahí está. In the town where I was born, se vale cantarla. Who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we said, ahí se acabó. De hecho, para los que no saben, tengo una sobrina que tiene 2 años, ¿verdad? Entonces, cuando me tocaba dormirla y no me sabía canciones de cuna, así como no me la sé, ¿no? Pero yo decía, ¿qué canción le voy a cantar a la niña para que se duerma, ¿no? Pues ya estaba, we all live in a yellow submarine, yeah, ¿no? Y ya se quedaba dormida, de hecho hasta la fecha le gusta. Bueno, entonces ya hablamos de todo, me falta otro tipo de transporte. Esto es una forma muy, muy moderna. Tan moderna que existe en Second Life, ¿no? De hecho, este es el modo tradicional de Second Life, que es el teletransporte. ¡Uh-huh! Así que esto es teletransporte de un grupo que en verdad no conozco muy bien, pero me dijeron que la pusiera y esto es Izal de teletransporte. Así que, ay, también nos hace falta los aviones, ¿verdad? Pero sí tengo canción de avión, ahorita regresamos. Y también de moto, o ya la puse, no es cierto, no la puse. Ahora sí, teletransporte de Izal, ahí está. Thank you. en blanco que no exista nada. Pienso gritar tan alto que no escuché tantas palabras extrañas. Cierro los ojos, 20 segundos no es suficiente para olvidar que no estás. Abro los ojos, no me acostumbro, mejor así, la luz me ciega y de este modo puedo inventarme lo que quiera. Está chida la canción, ¿no? Hasta me quedé, yo me quedé. En fin, la siguiente canción se trata de avión. Este tipo, pues, dice que va a ir a ver a su vieja. Este, en un avión, ¿no? Así de sencillo. Pero es una canción en inglés, se llama Hey There Delilah. Y la canta Plain White Tees. Así que ahí se las dejo. Y lo siento si estoy así como a la carrera, pero en realidad es que este programa se fue muy rápido, así como el transporte es rápido. Este, y me quedé con muchas canciones, este, también falta Viviendo de Noche, Cruz de Olvido, El Metro de Café Tacuba. Entonces también me están pidiendo canciones, lo cual es que es bien divertido de repente estar buscando las canciones y este y decir, ay, me acuerdo de esta, me acuerdo de aquella. Ahorita Yeto me pasó una canción que no sé si la voy a poner, porque como estoy escuchando la música que pongo, no tengo tiempo de escuchar y supervisar las canciones que pide Yeto. Entonces la bajé y no sé si ponerla o no ponerla, pero bueno. Vamos a dejar esta que es en inglés y regresamos con la de Yeto y a ver cómo nos va. Así que bueno, ahí se las dejo. Un saludote a todos. Gracias por seguir escuchando. Estás escuchando Radio Fusión. Yo soy Berenice Boom y estás escuchando Del Tingo al Tango. Así que bueno, ahí está, ahora sí. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes.

No. O sea, vamos a ponerle stop, ya, ok. No vamos a hacer ningún otro tipo de comentario sobre esta canción. La vamos a cambiar, por la de El Chubasco de Cadetes de Linares. Esta canción me la pidió Ultra, pero en realidad, no sé ni qué es un chubasco, para ser sincera. Y no sé qué tiene que ver con el transporte, pero lo voy a poner nomás para ver qué, ¿ok? Pero seguramente sí tiene que ver con el transporte, no lo sé mucho, pero bueno, yo pongo la canción. Es muy probable que no sea algo así como Jet, así que, ¿no? ¿Por qué no ponerla? Así que ahí está, esto es El Chubasco de Cadetes de Linares. Nos falta media hora más para poder poner las canciones que me pidan, pero nos quedamos muy cortos de tiempo porque me quedaron muchas canciones, así que ahorita las voy a checar y voy a ver cuál es esencial que les ponga el día de hoy, y si no, pues ya ni modo, nos quedamos o hacemos la segunda parte de transporte o algo así. Así que bueno, ahí está, ahora sí, El Chubasco con Cadetes de Linares. Se me fue la onda. Sí, cómo no. Fabiola. Ok. Bueno. O sea, ya no sé si me está usando para ofender a algún Fabián o si de verdad existe una Fabiola, pero yo creo que me está usando para insultar a Fabián. Si es así, lo siento, él dijo Fabiola. O sea, yo qué te digo. Un saludo, Fabián, bien que sé que es Fabián, gracias por estar escuchando. Ok, sí voy a bajar tu canción, pero mientras, como todavía no la tengo, voy a poner A Menudo con Súbete a mi moto. ¿Para qué va? Ahí se las dejo. Y regresamos, ahí está. Súbete a mi moto, de Menudo. Yo no sé, esa canción en realidad nunca la entendí. Pero bueno, es parte del transporte y fue la única canción que encontré o que sé que era de una moto. En fin, el troquero y la muerta me suena que va a ser como corrido. No sé por qué. O sea, pero bueno, ahí está. Esta va para Fabián, nomás porque casi nunca me escucha. Y como el día de hoy está pidiendo canción, pues la vamos a poner. ¿Va que va? Ya casi nos vamos. Si se acuerdan de alguna otra canción, es ahora o nunca. Así que bueno, ahí está. ¿Aló? Ahí está. Señores, pido permiso pa' cantar este corrido. Lo que le pasó un truquero en la sierra de Saltillo. Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, a una muy hermosa joven, un troquero levantó. le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba. Vengo a ver a mi familia, ella espera mi llegada. Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado. Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Ves aquellas lucecitas que se divisan allá, es el rancho de mis padres, y ahí me voy a bajar. Acércate aquí a mi lado, para darte una acariciada. Cuando venga de regreso, te levanto de pasada. Tres o cuatro días el troquero regresó, se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó. Señor, pásele para dentro, déjeme explicarle yo. Esa joven que usted busca, hace un año que murió. Hace un año en esta fecha, en esas curvas chocó. Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó. Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo de llegar hacia su casa. Ya con esta me despido, esta es una historia cierta, esto le un truquero que le dio ray a una muerta. Eso les pasa por andar de bueno. ¿Qué sé qué les pasa? Ponle que no hubiera sido una muerta, ¿no? Ya, quítale que hubiera sido, que no hubiera sido una muerta. Pero ¿qué tal si llevaba una arma, güey? ¿Para qué te detienes en la carretera nomás porque la mujer es bonita? No te arriesgues, güey. Ay, Dios mío, estos hombres, ¿qué? ¿Qué va a ser uno? Pues no nos queda mucho tiempo, pero les voy a poner esta canción. La buena persona que es Yeto me cae hasta. Me siento mal de ser tan mala persona contigo. Ya me pasó una canción de motos porque dije que era la única canción de motos que encontré o que me acordaba. Así que él sabe de otras. Ay, qué buena persona es Yeto. No la voy a poner, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto ya que estamos así con banda y todo el pedo. Cruz de Olvido, esa canción. No sé exactamente, la verdad es que yo soy malísima para recordar las canciones, pero me dijeron que esta tenía que ver con transporte también, así que la vamos a poner y ahí está. Ah, pues sí, dice que se va en una barca, ¿no? Ahí está. Thank you. alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré. Por mí puedas llorar, mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré y nada cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te de amar. La barca en que me iré lleva una cruz. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Tengo el presentimiento que... Bueno, no, la curiosidad. No sé, pues lo que está pasando ahorita. En este momento estoy confundida. Pensé que yo tenía prácticamente prohibido tener canciones de Mago de Oz. Prohibido, ¿no? Pero resulta que hace unos días que estaba ayer, me parece jueves, ¿no? En el programa de Chole, ¿no? ¿Cómo se llama? Espérenme. Fue el programa de la tarde de ayer. El chiste es que estaba Jonathan Butquet, ¿no? Que no era su programa, pero estaba en el debate, ¿no? Y puso como 2-3 canciones de Mago de Oz seguidas. Y me quedé yo así de, ¿qué está pasando? ¿Está de moda Mago de Oz? ¿Me deja de gustar Mago de Oz y todo el mundo pone las canciones? ¿O qué pedo? Y ahorita resulta que Ultra me está diciendo que hay una canción de Mago de Oz que dice o que habla de un barco. Sí, sí, La Costa del Silencio habla de un barco, ¿no? Pero, y también hay otra, creo que se llama Pirata o algo así. También habla de un barco. O sea, pero eso es que me estás dando permiso para poner canciones de Mago de Oz, porque puedo hacerlo, ¿eh? Ahorita nos aventamos otra hora, ¿cómo no? Pero no voy a hacer eso, ya se nos está acabando el programa, son 10 minutitos y pues no puedo, ni modo. Así que ya será para la otra. Pero sí les voy a dejar esta canción que pues es más o menos del mismo estilo de Mago de Oz. No me gusta a mí tanto, pero esta canción sí está padre. Porque habla de un piloto que se llama Barón Rojo, se llamaba, o así le decían. Y era alemán y mató como un montón de aviones y los derribó y fue héroe en su país. En fin, así que... así que ahí se las dejo, esto es Barón Rojo y la canción se llama Barón Rojo. Ahí está. Pues bueno, ahí estuvo esta canción que se llama Barco a Venus de Mecano. Se nos durmió el gallo, nos quedamos ahí al final un poquito esperando. Bueno, esto fue Transportes, ya no me quedan muchas canciones en realidad, pero me voy a despedir con la siguiente canción, que es de Café Tacuba y se llama El Metro. Así que lo esperamos el siguiente viernes con El Tingo al Tango. Y pues bueno, ahí está. Ahora sí, y se las dejo. Everything.